De saludarte, quiero hablarte bonito y se te acerque. Soy capaz de golpear hasta el presidente, si acaso quiere robarme tu amor. No dejaré que nadie venga a quitarme tus besos que son míos. No te molestes por mis celos enfermizos, y si exagero te pido perdón. Por eso vine a regalarte esta flor. Yo te cuido de todos esos buitres que quieren robarme, robarme tu amor. Porque vales más que oro para mí. Soy tu guardián, me siento tan dueño de ti. Sé que no me equivoco, no voy a hacer.